¡Arrancamos! Teniendo de banda sonora esta magnífica mujer, nos vamos a conocer hoy, vamos a estar un ratito con Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. En nuestros estudios. Pilar Fluriache, para todos aquellos que no la conozcan, es licenciada en Ciencias de la Educación, Periodismo. Además tiene un máster en Comunicación Corporativa y Técnico en Artes Plásticas y Diseño. Y bueno, hay muchas más cosas que vamos a ir descubriendo de ella a lo largo de este ratito. Actualmente trabaja en la gerencia del Área Integrada de Talavera de la Reina en el SESCAM, y de eso precisamente también vamos a hablar mucho, largo y tendido, porque de esta conversación va a surgir un nuevo espacio en nuestro programa. ¿Por dónde empezamos, Pilar? Vamos a hablar de ti, ¿te parece? Venga, vamos a ello. Bueno, es una madrileña afincada en Talavera de la Reina que, bueno, comenzó sus años laborales no precisamente en nada relacionado con el SESCAM, ¿verdad? Pues fíjate que no. Yo creo que como muchas de las chicas y chicos que estudiábamos nuestra carrera, intentábamos ganarnos la vida para pagar nuestros estudios y, bueno, pues para adentrarnos en el mundo laboral. Y con 18 años, justo cuando empecé a estudiar la carrera de periodismo, ese primer verano fue mi primer verano de rebajas en el Corte Inglés, en el centro de la calle Preciados. Y es cierto que había muchos chicos y chicas con ganas de trabajar y con ganas de estudiar. Yo creo que fue una generación muy productiva y con mucha ilusión. Estuve trabajando allí varios años y bueno, aprendí mucho, porque el trato con las personas en cualquier ámbito y en este caso en un comercio es muy grande. El Corte Inglés en aquella época era una empresa muy importante, ejemplo en muchos sentidos y de prestigio además. Comprarte algo en el Corte Inglés era algo muy importante. A raíz de ahí terminé mi carrera y empecé a trabajar en publicidad y marketing también en el Corte Inglés, con lo cual ya pasé a otra fase, claro, y ya más relacionada con mis estudios. Y bueno, pues de forma paralela sí que estaba haciendo cosas relacionadas con el periodismo, con la comunicación, y bueno, al final aprendiendo, porque cuando aprendes es cuando estás en el mundo, ¿no? Y esos fueron mis primeros momentos. Unos momentos que sin duda luego te sirvieron para tu trabajo actual, que también lo veremos cómo le ha servido. Llegas a Talavera y, bueno, ¿cómo llegas al SESCAM? Pues de forma casual alguien me comentó que había oposiciones y que porque no me preparaba. Y pues tenía tiempo en aquel momento y empecé a preparar, aprobé una oposición y empecé a trabajar en atención primaria en el centro de salud que está en la Plaza del Pan, en Talavera Centro. Y bueno, por mis estudios, por mi formación y por mi experiencia, empecé a trabajar enseguida en cuestiones relacionadas con la comunicación. Empezamos a editar una revista, Primaria Hoy, que para mí fue algo muy bonito, muy creativo y muy interesante. Y hacer muchas cosas, a contar nuestra historia de la sanidad y ir creciendo. En aquella época, el área sanitaria, o sea, tú estabas en área en primaria, en atención primaria, que estaba separada de lo que es el hospital, ¿no? Claro. Hasta hace 4 o 5 años, la sanidad estaba dividida en, efectivamente, atención primaria, con los centros de salud. En el caso del área de Talavera, son 16 centros de salud y 92 consultorios locales repartidos por toda la comarca. Y luego, por otro lado, estaba la atención hospitalaria con el hospital, en nuestro caso, General Nuestra Señora del Prado, la conocida residencia. como digo, hace 4 o 5 años se produjo una integración de ambos ámbitos sanitarios, de manera que todos los órganos de gestión, directores y la parte más de pues, recursos humanos, suministros, el mantenimiento, todo eso se unificó y formamos parte de un único ámbito que tiene sus ventajas porque le da mucha más continuidad a lo que es el proceso de atención al paciente. Porque al formar parte, aunque sí que evidentemente se formaba parte del SESCAM, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pero ahora es el mismo director el que lidera bueno, pues el timón de la sanidad en Talavera. Es importante, ¿no?, dar una continuidad desde lo que es la atención en el hospital a luego lo que deriva en la atención primaria, que habrá mucha relación entre ambas. Bueno, es que lo que puede ocurrir es que se produzcan compartimentos estancos donde la atención de un usuario, de un paciente, en un centro de salud es que es diferente a lo que es en el hospital y el paciente es el mismo. Claro. Y su patología y su evolución sigue siendo la misma. El paciente no es de nadie, el paciente es del servicio de salud y como tal tiene que seguir un proceso que no tiene que tener rupturas. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido hacia ahí para que el paciente no se sienta indefenso cuando le dan el alta, por ejemplo, en el hospital y llega a su centro de salud y parece que es que está en otro mundo. Yo creo que es interesante e importante trabajar por ahí. Yo cuando te conocí te hacías cargo de lo que era la comunicación con los medios de comunicación, nunca mejor dicho, del hospital. Sobre todo el hospital, era del área integrada ya en esa época, sí, yo creo. Sí. Pero ahora es un papel un poco diferente, no estás al mando, digamos, de lo que es eso, pero estás en un sector más bonito, si cabe. Fíjate, claro, el mundo del periodismo, de la comunicación, es tan versátil que puedes adaptarte a diferentes ámbitos. Pasar del gabinete de prensa, como en su momento estuve trabajando, que me gustó muchísimo y uh-huh. me aportó, por supuesto, muchísimas cosas. Ahí ya empezamos a hablar nosotras de hacer algún proyecto, ¿eh? Ahí ya empezamos a hablarnos, sí. Y ahora lo hemos materializado con este proyecto que ahora hablaremos, que yo estoy ilusionadísima. Ahora me encargo de un ámbito muy bonito, que es la humanización de la atención sanitaria. Eso. La humanización en el hospital, en el ámbito sanitario, que es tan importante, porque ¿cuántas veces tenemos que pasar por una consulta o que cuando vemos a alguien que no nos trata bien, nos molesta, nos duele y sin embargo cuando encontramos un buen médico, una enfermera, ¿cómo se agradece? Sobre todo cuando estás ingresado. Pero es que este plan de humanización está dentro de un plan que se planteó hace pues unos años ya, en el 2015, el SESCAM, ¿verdad?, que era el plan Dignifica, por el que se pretendía precisamente eso, llevar la humanización al ámbito sanitario, ¿no? ¿Cómo surge esta idea y qué es lo que enciende la chispa para que esto se produzca? Bueno, yo creo que en general todos nos hemos ido dando cuenta, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito de la educación, en el ámbito de lo social, incluso en las empresas. Hay empresas que se están poniendo mucho acento en todo esto de acercarse al trabajador, nos hemos ido dando cuenta que hay que volver hacia los valores tradicionales. Fíjate qué paradoja que cuando estamos hablando de la profesión sanitaria, es una profesión humanizadora per se. ¿Por qué? Porque estás tratando con personas, con lo más importante de la persona. Y sin embargo, hay ciertas cuestiones, ciertos aspectos que nos están... Háblonos porque es que me siento casi sanitaria. Tengo un perfil ya que estoy ahí entre el periodismo y el sanitario. Y es decir, para hablar de humanización a veces hay que hablar de la deshumanización. ¿Qué es lo que nos está deshumanizando para llegar a este punto del plan Dignifica o el plan de humanización? Bueno, pues en primer lugar las nuevas tecnologías. La tecnología a más avance, a más informática, a más tecnología, a más aparatos, nos están separando. Hay un ordenador entre el profesional sanitario y el paciente, donde a todos nos pasa que tú estás contando algo, estás explicando tu situación y tú necesitas que te miren a los ojos. Pero claro, es que hay que apuntar y hay que registrar lo que ese paciente te está diciendo. Ocurre también que hay una superespecialización. Cada vez sabemos más, se sabe más de urología, de ginecología, de radiología, de los avances sobre el cáncer, de los avances en cualquier ámbito de la sanidad. Esa superespecialización también hace que uno se centre en su parte, en su parcela, y no se tiene en cuenta que realmente la persona es mucho más. La persona es un global de muchas cuestiones que a veces se nos pasan porque uno está centrado en buscar esa patología. Ocurre también que hay criterios mercantilistas, aunque esta es la sanidad pública y todos la pagamos, pero eso cuesta dinero y hay que rentabilizar, no hay que optimizar cada vez que vamos a una consulta, cada vez que nos hacen una prueba, que nos hacen una analítica o un TAC o una resonancia, eso está costando dinero. Claro. Y nos gustaría que nos hicieran muchísimas resonancias, TAC y analíticas, pero hay que ver cuándo está indicado. También ocurre que nos deshumanizamos por las situaciones personales de cada uno. Todos tenemos hijos o no, tenemos pareja, tenemos nuestras propias enfermedades, nuestras propias situaciones familiares e incluso problemas en el trabajo. Uh-huh. Nos quemamos, nos cansamos y eso también afecta. Todas estas cuestiones es lo que hace que se esté produciendo una deshumanización. A raíz de ahí, incluso en las urgencias son un punto que por eso surge el plan Dignifica, es un punto difícil. Cuando uno va a urgencias, con razón o no, porque a veces lo urgente habría que también que explicarlo, pero cuando uno va es porque entiende que tiene que ir. Se veía que se estaban masificando las urgencias. Entonces, claro. Desde ahí, claro, era verano, entonces, bueno, pues se decide empezar a trabajar en un plan para mejorar los tiempos de espera, para mejorar el acceso, para mejorar la atención. Y se vio que no solamente era necesario en urgencias, sino que también había que extenderlo al resto del ámbito sanitario. Y ahí surge el plan Dignifica, plan de humanización, que ese binomio dignifica-humanización es cierto que generó en sus primeros momentos levantó ciertas asperezas porque es que antes no se trabajaba de forma humana. Claro, claro. Bueno, sí, pero yo creo que hubo un periodo en el que a lo mejor la misma productividad que se busca en las empresas se buscaba en la sanidad, ¿no? Yo lo he percibido así, ¿no? Como un periodo en el que, pues se buscaba ver más pacientes, acabar con listas de espera, curar más, pero curar más no significa curar mejor. Yo creo que este plan de humanización va un poco por ahí, ¿no? Claro, y a veces es que todos necesitamos que nos revacunen y que nos recuerden cosas. Y fíjate qué importante es este plan, porque lo que trata al final es de analizar cómo está la situación, en qué podemos trabajar, basado en 5 líneas estratégicas, que, claro, por algo hay que empezar y en algo uno se tiene que basar. Los planes tienen que tener un porqué, tienen que tener una metodología y buscar un resultado. 5 líneas estratégicas, la comunicación y la información, la atención integral, esto que decíamos de un paciente que va a un centro de salud y va al hospital, importante el confort en las instalaciones, no es lo mismo un entorno que otro, es importante que las camas sean cómodas, es importante que los pijamas, que la ropa de la cama, todo sea confortable, es importante que los profesionales se involucren y participen en todo este proyecto de nuevo modelo, claro. Porque si no, no es viable. Son los protagonistas. Claro, todos y los pacientes también, claro, forman parte de todo esto. Todos tenemos que trabajar hacia la misma línea. Muy importante también, otra línea estratégica es la participación de las asociaciones de pacientes y otros colectivos, porque quien más sabe sobre todo algunas patologías son las asociaciones de pacientes. Bueno, pues sobre estas líneas estratégicas es en las que va el plan Dignifica orientado. Uh-huh. Entonces se crean grupos de trabajo y van trabajando en diferentes ámbitos. ¿Cuál es tu función dentro de este plan de humanización? Mi función es coordinar el plan. Uh-huh. Es dinamizar, impulsar y liderar de alguna manera, bueno, pues toda esta red que estamos generando de trabajo. Que para mí es una cuestión que me ha llenado de ilusión, porque es verdad que alguien tiene que haber que tire del carro, ¿no? Como se suele decir de forma cercana, porque al final cada uno se mete en su trabajo, sobre todo el personal sanitario y no sanitario, porque yo quiero también resaltar el trabajo de los celadores, de los auxiliares administrativos, de las personas que están en los departamentos de informática, en los recursos humanos, en el mantenimiento, uh-huh, la gente de limpieza, los que hacen la comida. Es que todo el mundo es importante en un hospital. Claro, es que es una microciudad en la que trabajamos mucha gente y en la que todos son importantes. Entonces, mi papel es ese, es generar necesidades y llenar a la gente de ilusión y coordinar un poco todo esto. ¿Y qué es lo que más te gusta de este papel? Pues fíjate, me gusta mucho iniciar nuevos proyectos. Ajá. Generar curiosidad en la gente, en los compañeros, Porque al principio cuando les empiezas a hablar, mira, vamos a trabajar, pero no trabajar al tuntún. A mí me parece muy importante, como digo, tener un proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ahora estamos trabajando en el plan de humanización de la UBI, de la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Vale? ¿Qué queremos? ¿No? Pues hay que plantearse qué objetivos quieres, en qué tiempo, no es para cuándo. ¿Vale? Puedes empezar ahora y terminar dentro de 10 años. No, tienes que tener un cronograma, tienes que tener unos objetivos y unos resultados. Y entonces, bueno, pues cuando los profesionales descubren, ojo, pues podemos hacer cosas, podemos trabajar. Claro. Esto es una de las partes que más gratifican. Y supongo que aquí es donde agradeces haber trabajado en el Corte Inglés. Sí, sí, porque el Corte Inglés es un ejemplo de trabajo en equipo. Claro. Y de buscar logros, ventas, convencer a la gente. Sí, porque al final nosotros tenemos un producto que vender. Dicho así suena tal, pero unos venden Coca-Cola y nosotros, perdón por decir la marca, pero nosotros lo que hacemos es que estamos ofreciendo un servicio que es muy importante porque le ofrecemos a personas vulnerables, a personas que están en un momento de fragilidad y donde desde luego el papel del profesional es básico. Bueno, va a estar dirigido este programa por una mujer que ha sido reconocida en distintos ámbitos, has tenido varios premios, ha sido Premio Otoño 2011 de Calidad del Bazar de la Fundación Signo por el Plan de Comunicación de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera, cuando estabas en Atención Primaria. También has tenido un tercer premio en los segundos premios Hospital Optimista 2017. Y es que yo creo que si hay algo que te caracteriza así solo de verte es tu optimismo, ¿no? Es difícil ver a Pilar sin una sonrisa en la cara y con una expresión de ánimo, venga, vamos, ¿no? Supongo que eso te lo habrán dicho en más de una ocasión. Sí, pero fíjate que yo cuando era pequeña era muy tímida. Vaya. Y muy vergonzosa. Y entonces todo me parecía un mundo y lloraba mucho porque me daba mucha vergüenza todo. Y he descubierto la importancia de la sonrisa, Marina. Mm. ¿Cómo te abre la puerta? ¿Cómo los demás te devuelven una sonrisa a pesar de las situaciones personales, que todas las tenemos, como decía al principio? Entonces, fíjate qué importante. Yo creo que hay que trabajar mucho en la sonrisa y el intentar ser feliz y hacer cosas que te hagan feliz. Sin ninguna duda, es fundamental. Nosotros lo decimos mucho con mi compañera Diana en el Magazine Nacional. Cuando nos saludamos por las mañanas siempre nos ponemos la mejor de las sonrisas, aunque vengamos con toda la carga que uno pueda venir de casa y temprano y esas cosas, ¿no? Que parece que te cuesta un poco más sonreír, pero nos miramos y decimos, vas a sonreír, porque es que así es como transmites también la gente que nos está escuchando. Tiene que captar esa sonrisa, ¿verdad? Uh-huh. Y si lo haces con voz seria, pues... Pues no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Así que nosotros vamos a empezar un proyecto con mucho optimismo, con muchas sonrisas, que es dentro de ese ámbito de comunicación de este plan Dignifica. Vamos a entrar a formar parte aquí nosotros en OID Radio, con un espacio que se va a titular Hablemos de Salud. Uh-huh. Cuéntanos en qué va a consistir ese espacio, porque bueno, nuestra colaboradora y coordinadora de este nuevo espacio va a ser Pilar Fliurecci, así que cuéntanos. Bueno, pues Hablemos de Salud es una oportunidad para dar a conocer lo que hacemos y también hacer labores de educación para la salud, uh-huh, de prevención y de promoción. ¿Por qué? Pues porque es una manera también de en momentos puntuales hablar sobre cuestiones relacionadas con, por ejemplo, las alergias, por ejemplo, los hábitos saludables, por ejemplo, un programa nuevo que estamos poniendo en marcha que sea X, cómo utilizar de forma racional las urgencias, cómo utilizar, qué tenemos que hacer para hacer determinadas cosas dentro de sanidad. Quiero decir, es una forma cercana y entretenida de hablar de salud. No desde lo técnico, que probablemente a lo mejor también habrá alguna parte más técnica, pero yo creo que de una forma cercana, sí, y entretenida. Y para que todos nuestros oyentes nos entiendan, por supuesto. Y luego, por supuesto, claro, darle esa visión y el enfoque de la discapacidad, uh-huh, porque bueno, pues todos los ámbitos sanitarios tienen esa parte, por supuesto, importantísima, que también trataremos. Hombre, porque por muy sanos que estemos, en un momento de enfermedad, rotura de pierna, tal, son pequeños momentos de discapacidad en nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces no nos damos cuenta hasta que no lo tenemos delante y, bueno, afortunadamente en muchos casos es por un periodo limitado, en otros pues más, por más tiempo, pero es algo importante a la hora de verlo y de vivirlo. Uh-huh. En este espacio van a estar viniendo distintos especialistas, sanitarios, enfermeros, médicos... personal de gestión, bueno, pues de todos los ámbitos que trabajan en sanidad, tanto de atención primaria como del hospital. Vamos a ir alternando distintas campañas que hay. Por ejemplo, ahora se acerca la primavera, pues vamos a hablar de la alergia. Uh-huh. Se acerca la época en la que empieza el calor también en los colegios. ¿Qué pasa? ¿Que hay piojos? Pues también vamos a hablar de eso. Pero también vamos a conocer distintos planes y programas que se hacen en el hospital. Porque es muy fácil protestar cuando a mí han tardado mucho en darme una cita o he tenido que esperar en la sala de espera mucho tiempo. Pero a veces no valoramos todo lo bueno que se hace en el hospital. Y en el hospital ahora mismo se están haciendo muchos programas y muy bonitos dentro de este plan de humanización que creemos que es importante que nuestros oyentes conozcan. Uh-huh. Fíjate, pues alguno de ellos, por contarlos de forma muy por encima, porque vendrán compañeros a hablarlos con más detalle, la forma de tener un bebé en el hospital ahora se llama Nacer en Talavera. Uh-huh. Es el producto de un resultado de un proyecto muy bonito en el que han intervenido diferentes profesionales, donde ha cambiado de forma sustancial cómo se tienen a los hijos en el hospital, donde tú puedes elegir casi a la carta cómo va a ser el proceso. Con espacios mucho más confortables, incluso con una zona específica que se llama la casa de partos. Imagínate, es como estuvieras en tu casa. Bueno, una cosa preciosa. Tenemos un proyecto muy bonito en pediatría que se llama Creciendo Juntos, Creciendo Sanos, donde hemos dado una vuelta a pediatría con decoración de los espacios, de las salas. Hemos creado una app donde un perrito que se llama Randy Ras acompaña, cuenta un poco cómo es su experiencia en el hospital, donde la elefanta es la pediatra y el técnico de rayos es un búho, muy bonito. Se les da, es un cuento que les damos a todos los niños. Estamos trabajando mucho en el ámbito de la salud mental con un proyecto de grupos focales donde entrevistamos a pacientes que han estado ingresados en psiquiatría y nos cuentan de primera mano cómo ha sido su vivencia, y eso nos ayuda a ver dónde estamos fallando y a trabajar sobre ello y también reforzar, por supuesto, lo positivo. Se está trabajando mucho en la accesibilidad con la cartelería interna y también evitando o trabajando sobre todo aquello que obstaculiza el acceso. Hemos trabajado mucho una parte muy interesante que es la cartelería interna con pictogramas. Uh-huh. De manera que para aquellas personas que tienen dificultad para la lectura o para, bueno, pues cualquier otra dificultad, puedan a través de esos pictogramas adaptados bueno, pues orientarse dentro de este mundo del laberinto que es un centro sanitario como puede ser un hospital. En fin, hay un sinfín de urgencias. También se ha trabajado mucho la parte de la espera. Cuando tú vas a urgencias, entiendes que es que tu urgencia es la más importante, como no puede ser de otra manera. Se ha creado un protocolo de colores, dependiendo del color que te ponen en tu pulsera cuando tú llegas, ese es el tiempo que vas a tener que esperar. Es importante la información, sí. Porque uno nos genera mucha ansiedad en no estar informados, en no conocer lo que va a pasar, ni los tiempos que nos esperan. Esto no siempre es posible, pero en la medida de que nosotros podamos, hay que informar, porque un paciente informado es un paciente que se siente seguro, sí. Y se siente, yo creo que tiene menos ansiedad. Y en el ámbito de urgencias, muy importante, habéis hecho algo nuevo, o por lo menos yo lo vi el otro día. Lamentablemente me tocó un susto con mi padre, tuve que ir allí, había una persona en un mostrador y a la que podías preguntar siempre que quisieras el estado de tu familiar, o para, aunque no hubiera salido el médico a informarte, y me pareció increíble el trabajo de esa persona. Era una mujer, sí. Informadora se llamaba. Uh-huh. Informadora de urgencias. Sí, sí. Y eso, pues cuando ya veías tú que había pasado el rato y no tenías ninguna enfermedad, o sea, ninguna información, ibas, oye, ¿sabes algo de...? A ver, miraba tal, pues mira, ahora mismo le están haciendo un análisis, pues mira, le están haciendo una prueba. Si dentro de una hora y media no te han llamado, ven por aquí otra vez y yo te cuento. Entonces te da una seguridad, una tranquilidad, y aparte, pues no estar ahí las horas muertas, que muchas veces dices, bueno, ¿y qué hago aquí 2 horas si no me van a decir nada? Cuando puedes estar a lo mejor calmándote y tranquilizándote, si ya no en tu casa, pues sí en la cafetería o dando un paseo por fuera, ¿no? Sin necesidad de estar ahí, que parece que estás en la sala, te pones más nervioso, ¿no? Viendo a otros familiares y eso. Y me gustó mucho, fíjate, uh-huh. esa función. Aparte que la pobre mujer se da unas carreras, madre mía. Sí, Nos está escuchando Diana desde la técnica. Me gustaría que nos dijeras qué te parece así, por lo que estás escuchando, cómo va a ser este espacio. Hola, muy buenos días. Yo estoy disfrutando mucho escuchándoos, ¿eh? Me parece que el ratito con ha quedado, bueno, pues increíble, y tengo muchas ganas de escuchar esta nueva sección aquí en el magazine local. Estoy, bueno, pues muy satisfecha y muy contenta, ¿eh, Pilar? Mi enhorabuena desde aquí. Muchas gracias. Gracias, Diana. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estos espacios se van a poder luego escuchar en los podcast, también se van a poder ver porque los vamos a grabar. Y además, si quieren hacernos alguna sugerencia, preguntarnos algo, hay un número de WhatsApp a su disposición, que es el 630-35-35-76. Mándenos lo que quieran, sus dudas, sus sugerencias. A lo mejor hay un tema que no hemos caído nosotros en hablar de ello. Y bueno, pues pueden decirnos, venga chicas, ¿por qué no nos contáis qué pasa, yo qué sé, con los lunares en la frente? Bueno, uh-huh. Pues tiene una inquietud, una duda. Escríbanos al 630-35-35-76. Pilar, ha sido un placer estar hoy contigo. Igualmente. Ha sido un bonito ratito con Pilar Flurache, a la que tendremos por aquí en más de una ocasión. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad también de participar en este proyecto, y vamos a esperar que sea exitoso y que nuestros oyentes saquen el mayor provecho de él, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues iniciamos este momento con mucha ilusión, y bueno, yo creo que se respira muy buenas vibraciones.